Fundamentos del Tantra, clase 3. Cambio el switch. Vengo de las chiquitas un ratito que ya me dejaron enchufada. Sí, los versos, sí. Los que vinieron a otras clases trajeron sus versos. Sí, sí. Muy bien. ¿Quién nunca tuvo? Gracias. Bueno, tenemos una clase larga, sí, para variar. Así que vamos a tratar de ponerle ritmo. No hagan preguntas, todas las preguntas que surjan, anótenlas y si tenemos tiempo al final las contestamos. Y si no, lo que sucede es que la vida te las contesta en el momento más inesperado. ¿Okay? Pero lo importante es saber cuál es la pregunta, entonces anótenlas. ¿Quiénes vinieron a las clases anteriores? Levanten la mano así, tengo una idea. Ok. Bueno, hoy lo que vamos a hacer como una... Vamos a volver a la clase 1, vamos a hacer una introducción nuevamente y vamos a volver a la clase 1, el primer verso, que era? El Lama. El Lama. Sí, vamos a volver al primer verso, les voy a agregar algunas cosas más de esa clase. O sea, en la clase 1 es Guru Yoga, ¿sí? Y... ¿cuántas horas tenemos que estudiar el tema? ¿No? Los que venimos estudiando hace un montón de años, igual no entendemos nada de Guru Yoga. Entonces es como que hay que continuar, me imagino, que eternamente, porque cada vez es un tema que uno va más y más profundo y en la medida en la que empezás realmente a encontraste un lama y lo empezás a servir, entendés cada vez más. Entonces puede ser muy, muy profundo. Así que vamos a ir un poquito más profundo. Y creo que toda la clase la vamos a dedicar nuevamente a ese tema. ¿Ok? ¿Sí? Ahí vamos. ¿Alguien trajo el libro? Porque yo lo dejé en mi cartera que está por allá. Okay. Bueno, bienvenidos. En este curso estamos estudiando este libro que lo tradujo Isidro Gordi, que es un compañero español, como Fundamentos del Tantra. También en inglés estaba como Preparándonos para Tantra. Podría ser cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Preparándonos para Tantra o Fundamentos del Tantra. Es un libro, este es el comentario de un maestro que se llamaba Pabonka Rinpoche, ¿sí? Y está comentando sobre una enseñanza que dio Jetson Kappa, que vivió en qué años. 1357, 1419. Muy bien. Sí, sí, Geshe Michael los agarra y nos acuerdan eso, estamos en el hombro. Jetson Kappa dio esta enseñanza, que ahora la vamos a ir leyendo, vamos a empezar con el primer verso hoy nuevamente. Y Pabonka Rinpoche comenta sobre cada verso, y eso es este libro. Y nosotros estamos comentando sobre lo que comenta Pabonka Rinpoche. ¿Se entiende? O sea, vamos a leer lo que dice Pabonka. Eso ya lo hicimos en aquella clase. Hoy vamos como a agregarle algunas cosas más para que tengan más información todavía si quieren. ¿Sí? Geshe Michael describe a Jetson Kappa, que es el que escribe estos versos. Es el fundador de nuestro linaje, es la cabeza de nuestro linaje, Jetson Kappa. Y Geshe Michael describe a este lama muchas veces como si fuera una unión de Sócrates y Shakespeare juntos, porque era un maestro, pero impresionante, de filosofía y al mismo tiempo un gran poeta. Entonces, cuando leemos los versos de Jetson Kappa, no son versos que están como secos, ¿vieron? Porque son, no sé, muy filosos y muy filósofos y muy profundos en ese sentido y nada más. También parece que estamos leyendo como una poesía. Entonces a mí me gusta con todo esto que estamos, o por lo menos yo estoy investigando de los hemisferios cerebrales, que leer a Jetson Kappa, es como leer a Guillermo Michael, que es igual, es activar los dos hemisferios. ¿Sí? ¿Entienden? Porque uno se activa más con la poesía y con el lenguaje metafórico y el otro se activa más con la parte filosófica y más lógica y más racional. ¿Sí? Entonces leemos el verso y tenemos los dos lenguajes, es como que se nos prenden las luces, si tuviéramos electrodos se prenderían las luces en los dos hemisferios, no en uno solo. Y eso es muy importante, por lo que hablamos en aquel momento de la danza, ¿se acuerdan de los tres pasos de los hemisferios que teníamos que ir derecha, izquierda, derecha, para tener una realización? Así que, bueno, eso está buenísimo. Este libro es el camino, los pasos que tenemos que hacer en el camino hacia la iluminación, ¿no? Que se llama, ¿cómo se dice eso? Abreviado. Lamrim, ¿sí? Entonces vamos a irle, el texto de Jetson Kappa es el Lamrim. Empieza con el paso 1, paso 2, 3, 4, 5 y así continúa hasta la iluminación. Pero vieron que la palabra iluminación muchas veces es como una cosa que se nos hace como muy lejana o muy... ¿No les pasa que es como iluminación y que se te prende la bombita? ¿Viste? Como que no está muy claro qué es. ¿Cómo cada uno de nosotros identifica iluminación? Entonces cuéntenme ustedes a mí ahora. ¿Qué es para vos el final del Lamrim, que es que estás iluminado? ¿Qué quiere decir eso? Tiren. Absoluta felicidad. Absoluta felicidad. Seres increíbles en todos lados. Seres increíbles en todos lados. Yo repito, así queda en la grabación, ¿sí? Liberación. ¿Cómo? Liberación. Liberación. ¿Liberación de qué? De todas las aflicciones, de todo lo que te causa problemas. ¿Qué más? Comunión con la naturaleza suprema. Comunión con la naturaleza suprema. Qué alucinante. No te voy a dar más la clase porque todos ya están repuestos. Entonces, bueno, tenemos como esas ideas sobre lo que es la iluminación y tenemos como que generar el deseo de llegar ahí, ¿me entienden? Porque si la iluminación es algo, es como, bueno... Fernando y Edén están ya terminando la carrera de médicos, ya están haciendo la residencia, o por empezar la residencia, ¿sí? Entonces, pero imagínense cuando empezó el día 1 en el CBC en la UBA, si ellos no tenían algo claro de qué es ser médico, no iban a hacer el mega esfuerzo de estudiar estos 1500 años para llegar a ser médico, porque no tengo bien claro qué es, ¿me entienden? O sea, si no tengo bien claro, o por lo menos lo más claro posible, cómo se va a sentir ser médico y estar en esa situación de servir a los demás desde ese lugar, entonces es como que, bueno, por ahí me banco el CBC, por ahí me banco el primer año, pero yo creo que llega, no sé, anatomía ahí con los cadáveres y ya saliste corriendo, si no tenés como una idea clara de qué es ser médico. Imagínense que ser médico es algo como que no lo tenemos muy claro y está ahí en la nebulosa, ¿me entienden? Bueno, alcanzar esta iluminación es muy difícil. También hay que estudiar mucho, hay que esforzarse mucho, hay que dedicarse a eso. No hay tiempo de estudiar medicina y al mismo tiempo estudiar otras cosas, aunque Fernando es el profesorado al mismo tiempo. Pero bueno, en general, para la mayor cantidad de las personas, no hay tiempo para todo, ¿no es cierto? Hay como que dedicarse al Golden Dream, es lo mismo, o sea, tenemos que dedicarnos. Y tenemos como que ver, porque yo veo que a veces es como que por las preguntas que me hace la gente, ¿no? Como que la iluminación es algo, no sé, como que es tan lejano y tan... Utópico. Sí, utópico, esa es la palabra, ¿sí? Entonces, hagámosla cercana con todas esas cosas que ustedes dijeron. Una manera que a mí me gusta es hablar de la libertad, como vos dijiste, de la libertad de las aflicciones, la felicidad de la libertad, ¿entienden? La felicidad de la libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de mi ira, libertad de mis celos, libertad de mis miedos, libertad de mi angustia, libertad de mi egoísmo, libertad de todas mis aflicciones mentales. Ser libre de todas esas cosas que me hacen infeliz. Eso para mí ya es como, eso me acerca a la iluminación, la entiendo más. Entiendo más ese estado de ser, ¿sí? Libertad de dejar de ser la víctima. Dejar de ser la víctima de todas las cosas y de todas las situaciones y de todas las personas y dejar de victimizar a otros, por ejemplo. ¿Me entienden? esa libertad de hacerme responsable de todo lo que me pasa, de todas las personas que me rodean, de todos los pensamientos que tengo, y dejar de ser víctima. Eso es increíble, ¿no? Ahí nos vamos, para mí nos vamos como acercando. Vamos a decir ahora unas oraciones en tibetano, que estaría buenísimo si alguien se anima y va repartiendo carpetitas. Y en las oraciones, no importa, las vamos a decir en tibetano, ¿sí? No vamos a entender nada por ahí lo que estamos diciendo. Pero básicamente lo que estamos haciendo es, estamos construyendo un mandala. Todo el Lamrim es la construcción del mandala. El mandala es un mundo perfecto, ¿sí? Es un mundo donde no, vos ya no tenés más aflicciones mentales. ¿Dónde estás ubicado en el mandala? En el centro. En el centro. Estás ubicado en el centro del mandala y te percibís a vos mismo con una mente que ya no quiere tener más rencores, o sea, que ya no tiene más rencores, que ya no tiene más odios, que cuando entra una persona acá, la ama instantáneamente y no está juzgándola, ¿se entiende? Y pensando mal de esa persona. Yo les conté el otro día a los del profesorado que me pasó una cosa justo antes del profesorado, unos días antes, que fue así como obvio, ¿no? Y esto ustedes me contarán después lo que les pasó a ustedes, pero yo tenía esta idea sobre esta persona que nunca había conocido, pero que había escuchado hablar y que sabía que estaba por conocerlo. Y por todas las cosas que hace o que yo veo que esa persona está, ¿no?, involucrada en su vida con haciendo ciertas cosas, yo me hice toda una idea de esa persona y la juzgué, pero a tope. Resulta que la conocí la semana pasada. Conocí a esta persona y me quedé con la mandíbula que se me cayó hasta el piso y la frente, y me quería, viste, derretir a sus pies, porque un ser precioso, absolutamente, con un corazón divino, puro amor, una honestidad, humildad, todo al revés de la película que yo me había pasado. ¿Entienden? Si cuando estemos sentados en el centro del mandala, te van a hablar de cierta persona y nunca te vas a pasar la película que yo me pasé antes. ¿Está? Entra cualquier persona caminando e instantáneamente la vas a etiquetar como ¿qué? Divino. Divino. Como un ser divino. Un ser divino que entra, pero no divino, ¡ay, qué divina que sos!, ¿viste? Un ser divino, un ser celestial, un ángel que entra a la sala. Vas a mirar a la gente alrededor y vas a ver eso. Seres súper evolucionados que están esperando que vos evoluciones un día, ¿no? ¿Y tu cuerpo cómo va a ser en el centro del mandala? ¿Eh? Liviano. Liviano. ¿Qué más? De luz. De luz. ¿Duele? No duele. Ya los que empiezan a hacer yoga y empiezan a alcanzar altura crucero ya empiezan a tener ciertas experiencias de ese tipo de cuerpo, ¿o no? ¿Eh? Díganme. Los yogis. Por momentos. Por momentos. Pero empezamos a tener atisbos de ese cuerpo, ¿o no? Como que hay momentos de una gracia física que son como muy especiales cuando vamos a altura crucero, ¿no? Y respiramos ushá y entramos en ciertos estados de conciencia que es muy parecido a lo que va a ser en el centro del mandala. Dicen que es como una puntitísima. Imaginémonos lo que va a ser, ¿no? Entonces, bueno, en las oraciones estamos creando ese mundo en nuestra oración, estamos creando esa mente y ese cuerpo de un ser iluminado, estamos creando todo un mundo de seres así, y se lo regalamos a nuestro lama, ¿sí? Y vamos a ver después por qué hay que regalarle este tipo de cosas a los lamas. Y después, ¿qué hacemos en la otra oración, en la que repetimos tres veces? Tomamos refugio. ¿En qué? ¿En qué nos refugiamos? Refugio es como una cuevita que nos metemos adentro. ¿En qué cuevita nos metemos? En las enseñanzas. Buda, Dharma, Sangha, karma y vacuidad. ¿Eh? Y en los seres que lograron. En los seres que lograron el Lamrim, que son el Lamrim, ¿no? Bueno, hacemos las oraciones y después seguimos. Para la primera ponemos unas manos rarísimas que no tienen por qué ponerlas, así que pueden hacer así. ¿Sí? ¿Y Joaco las guías? Sashi. Continuamos. El Nanrim es maravilloso porque el Nanrim son los pasos en el camino hacia ese estado de ser, ¿sí? Entonces son pasos. Y si a ustedes les pasó algo parecido a mí y a muchas otras personas, por ahí antes de llegar al Nanrim estuvieron en muchos, hay muchas distintas linajes y lo que fuera, y por ahí trataban de armar el camino ustedes. Bueno, ahora voy a hacer un poco de esto y después un poco de esto y voy a poner un poco, ¿no? Como que, como armando una receta nosotros mismos. Y en general lo que pasa con esas recetas que armamos es que las armamos, bueno, las armamos nosotros desde el yo inferior, que es el ego, entonces las armamos desde un lugar de nuestra, de nuestro deseo, no necesariamente desde nuestra necesidad más profunda, sino es qué es lo que me conviene a mí y lo que me queda más cómodo. Entonces armo mi receta y al final me sale una torta espantosa, ¿ok? Si queremos que salga la buena torta, es bueno hacer una receta que la hayan hecho y la hayan probado millones de personas antes que nosotros, ¿sí? Entonces si yo me voy a jugar toda, esto es personal mío, ¿sí? Y acá cada uno haga lo que quiera, elige lo que quiera, nadie está obligado a seguir este Lamrim ni mucho menos, ¿sí? Pero si yo voy a jugarme toda esta vida tan preciosa, que en el verso 2 vamos a ver cuán preciosa es esta vida, ¿no? En un linaje, en una escuela, yo voy a buscar algo que tenga miles de años y que hace miles de años, miles y miles y miles de seres lo hayan probado y les haya funcionado, ¿entienden? No voy a jugar con una que empezó este siglo, ni a palos, ¿okay? Ni una que empezó el siglo pasado, ni hace 3 ni 4. Yo voy a ir bien lejos, ¿está? Porque mi vida es muy preciosa, esa es yo y mis decisiones sobre qué voy a hacer con esta vida, ¿sí? Este linaje tiene 2.500 años. Para mí eso fue como importante. Yo lo sentí desde muchos niveles cuando entré al Lamrim, ¿no? Lo sentí desde muchos niveles, desde olores, colores, sensaciones, palabras, sueños, de todo tipo de cosas. Pero también lo analicé. También usé el hemisferio izquierdo y hice un análisis profundo y vi todos los maestros, vi el linaje, ¿no? Este le enseñó a este, y este le enseñó a este, y este le enseñó a este, y todos son maestros realizados, ¿entienden? Entonces dije, bueno, la miércoles, o sea, si voy a estudiar es como estudiar piano, como decíamos el otro día en el profesorado, o sea, si yo voy a estudiar piano, no voy a estudiar con alguien que apenas toca el piano, ¿no es cierto? Ni voy a estudiar con alguien que tiene una nueva técnica que la acaba de inventar y la probó solo él, o sea, yo voy a ir... Yo soy bastante tradicional, yo voy a ir a la tradición, lo mismo que cuando estudio ballet, o sea, voy a ir con una persona que sabe bailar, ¿no? Y lo único que quiero es que esa persona me toque, ¿me entienden? Y que me pase toda su transmisión a través de ese toque. Después vamos a hablar más de eso. si nosotros aprendemos bien el Lamrim, nos aprendemos bien estos versos, que lo que vamos a ir haciendo, que no hicimos las otras clases, es que vamos a ir haciendo una meditación que va a acompañar cada verso. Entonces va a estar buenísimo, porque cuando terminemos todos los versos vamos a hacer una meditación larga, de casi una hora la podés hacer si querés, que es después de los preliminares, atento el piojo, ¿sí? Y esa meditación es todo el Lamrim, ¿me entienden? Cuando termina esa meditación estás en el centro del mandala, ¿sí? Y cada paso, y vas a ver que hay días que te vas a quedar más en un paso que otro, y en realidad cada paso del Lamrim, cada verso que vamos a estudiar es una realización, ¿me entienden? Es algo que te sucede, como dijimos en la primera clase, encontrar al lama, ¿sí? Tomar un lama se llama, que es el primer paso del Lamrim, te puede llevar toda esta vida. Y está bien, ¿no? Es una vida bien vivida, tratar de encontrar un lama y tomar el lama, tener fe en ese lama. Por ahí tardás toda la vida en encontrarlo, o por ahí ya lo encontraste y estás toda la vida tratando de tener fe. Bueno, es una vida que vale la pena, ¿se entiende? ¿Sí? O sea que cada paso va a tener una meditación, cada uno de estos versos va a tener una meditación, y cada paso es una realización, ¿ok? Entonces, lo que les quería decir es que si se aprenden bien el Lamrim y demás, después pueden poner distintas enseñanzas y darse cuenta dónde caen. Por ejemplo, los ACIs, esta parte del ACI, ¿en qué parte del Lamrim cae esto? ¿Me siguen? Deja de ser como un moco gigante que no entiendo nada, ¿viste? Y tenés todo el camino, y bueno, esta calza justo acá, y esta calza acá, ¿sí? Por ejemplo, Tonglen, ¿dónde calza Tonglen? Bueno, lo ubicás el Lamrim, Tonglen calza acá, ¿está? ¿Quién quiere leer el primer verso? Solo la primera línea, la primera oración. La fuente de toda mi excelencia. Espera, deja que lea ella, Marce, por favor, perdón. La fuente de toda mi excelencia, mi amable lama, mi señor. Dejamos ahí. Podemos estar toda la clase con esto, ¿sí? La fuente de toda mi excelencia, o de toda mi bondad, o de todo lo bueno que hay en mí, cuando yo lo traduje puse la fuente de todo lo bueno que hay en mí, es mi bondadoso lama, mi señor, ¿sí? Antes de sumergirnos en esta belleza, ¿vieron lo que es? Ya es como, ¿no? Es una belleza. Es como meterte en un océano de dulzura. Les quiero contar que Jetson Kappa, que es este mega filósofo y mega poeta, además es un mega bhakti yogi, ¿sí? O sea, Jetson Kappa pasó muchos, muchos años en horas de su vida rogando por bendiciones de sus lamas. Bendiciones para poder entender. O sea que, porque nuestro linaje es súper intelectual. Estamos llenos de listas, listitas, ¿vieron? Porque la lista, esto tiene ¿no? Y nos creemos que somos súper intelectuales y que sabemos un montón, que entendemos la vacuidad muy bien y demás. Y está bien todo eso, pero la verdad es que no sirve para casi nada si no lo aplicamos y si no desarrollamos el corazón. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber que la cabeza de nuestro linaje era una persona que no solo se sabía todas esas listas de memoria y había hecho todos los análisis que hay que hacer de todo lo que hacemos, Mahamudra y demás, pero que también había desarrollado su corazón importante y que era un gran devoto. Bhakti yogi son los devotos. Era un gran devoto, ¿sí? Mucha devoción en su corazón. Eso, cuando yo me enteré, me gustó mucho saberlo, ¿no? Como no ser solo un linaje intelectual, sino también un linaje donde se desarrolla el corazón. Porque imaginémonos que si no desarrollamos el corazón, todos los yogis que estamos acá lo sabemos, no vamos a pasar mucho más lejos que del camino de la preparación, ¿no? Que es cuando nos entrenamos para entender todo esto intelectualmente muy bien, pero no vamos a pasar mucho más de ahí si no abrimos el corazón. Y el corazón se desarrolla con una devoción impresionante. Es la manera de que abra, ¿viste? De que abra. Además de hacer yogas, posturas y todo lo que hacemos, ¿sí? Si nosotros leemos solo la primera oración, la fuente de toda lo bueno que hay en mí es mi lama, eso es tantra. O sea, Vieron que se llama Fundamentos del Tantra o Preparándonos para Tantra. Bueno, la primera oración, ya la primera línea, la fuente de toda mi bondad, es mi lama, eso es tantra. Como que tenemos toda esta ansiedad de llegar a recibir estas enseñanzas. Mucha gente tiene ansiedad y es como una, como un, ¿cómo se dice? Un grasping, un aferramiento, un apego a empezar tantra, empezar tantra, empezar tantra. Pero si no logras esto primero, si no logras esta, si no te cae esta ficha de que la fuente de toda tu bondad, ¿no? De toda mi bondad, ¿no? Bueno, la fuente de algunas cosas es mi lama y de otras cosas es, no sé, qué sé yo, mi genética, no sé. Díganme ustedes cuál es la otra causa, ¿sí? Esto es tantra. Es la puerta, ¿ven? Lamrim es, el lama, perdón, es la puerta. Y Lamrim es la puerta del Lamrim, ¿no? Es el portal por el que vas a entrar a las enseñanzas secretas. Y después vamos a ver lo que sucede cuando entramos por ese portal, ¿sí? Pero lo que les quiero decir es, no tengamos ansiedad por recibir las enseñanzas más elevadas, tengamos deseo de empezar por la primera oración y de que toda mi vida sea nada más que por lo menos esta oración. Porque si toda mi vida es esa oración, ya soy tantra yo. ¿Se entiende? Y si yo recibo no sé cuántas iniciaciones acá y después me inician allá y después allá y allá, pero yo no soy esta oración, no está encarnada en mí esta primera oración, el tantra no va a funcionar para mí de ninguna manera, porque esto es tantra. ¿Ok? ¿Ya? ¿Vieron cuando hicieron el profesorado que escuchaban algunas cosas y después las escuchaban un tiempo más tarde y les caían muchas fichas más? Bueno, esto que acabo de decir, acordémonoslo, porque va a ser dentro de unos años, se van a dar cuenta de por qué les digo esto. Esto es, ¿no, Tommy? Eso es. Otra cosa que les quiero decir es que la motivación como alumnos, después vamos a hablar de nuestro rol como alumnos, ¿no? Nuestro rol como alumnos, nuestra motivación para estudiar este libro, nunca puede ser mejor que otros. Eso lo tenemos bien asentado. No es ser mejor que otro, saber más, viste, ser más erudito, tipo, sí, porque yo me recibí de esta carrera y estudié acá y allá y tengo un PhD, Masters, no sé qué, y vos no lo tenés y yo sí, ¿no? No es nada que ver. Es, al contrario, es ser más ecuánime, es ponernos al mismo nivel que los otros, incluso ser sirviente de otros y no sentirnos que somos mejores. ¿Okay? Entonces, esa tiene que ser la motivación de partida. No soy un intelectual y cada vez sé más y yo fui a más cursos que vos y no sé qué, ¿viste? Sino ponernos en ecuanimidad con el otro, incluso por abajo, ¿no? Entonces, bueno, me escribí montones de cosas y ustedes la agarren, ¿sí? Para entrar en un camino espiritual, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que, qué actitud tenemos que tener? Entrega, humildad. Querer soltar algo. Querer soltar algo. Renuncia. Renuncia. Querer tomar un lama. Querer tomar un lama, ¿sí? Darnos cuenta de que solos no podemos, básicamente, ¿no? Decir, es como ir al psicólogo, ¿viste? O sea, si vas al psicólogo y crees que vos soy, le das 10 vueltas de psicólogo y que no necesitas a nadie, ni vayas, porque la terapia no va a funcionar, ¿no? Entonces, para entrar en el camino espiritual tengo que darme cuenta de que estoy sufriendo. ¿Viste? Darse cuenta de que uno sufre es re importante. Reconocer el sufrimiento. Cuando te das cuenta de tu sufrimiento, ves el sufrimiento de otros y lo reconoces también. Pero para reconocer el de otros, primero tenés que ver el propio. ¿Sí? Entonces dicen que los mejores alumnos son aquellos que ya sufrieron un montón y que están ahora en una situación en la que pueden estudiar, o sea, que no están ahogados por la angustia, ¿se entiende? Que están como en un espacio de, después vamos a ver, es como una ventanita de oportunidad que nos da esta vida, una ventanita así de corta, que se termina de verdad en cualquier momento, que tenemos para empezar a practicar, a tener una práctica espiritual. Pero si yo creo que todo está bárbaro, está todo buenísimo, y todo está súper, y yo estoy súper, y todo está súper, y qué sé yo, no tiene sentido estar acá. Si no hay nadie mejor que yo, que tenga desarrolladas sus cualidades mentales, físicas y verbales, mucho mejor que yo, ¿para qué ir a estudiar con alguien, no? Yo tengo que como mirar hacia arriba a alguien que tiene todas sus cualidades físicas, o sea, sus acciones son mucho, mucho mejor que las mías. O sea, son extraordinariamente más espectaculares que las mías y más bondadosas, más puras. Las verbales también y las mentales también. Si yo no veo que hay alguien así, si me creo que soy la mejor de todos, no voy a entrar en ningún camino espiritual, ¿ok? Otra cosa que les quiero comentar antes de empezar este Lamrim es que obviamente vas a tener dudas, ¿no? Obviamente vas a tener dudas, pero hay dos tipos de duda: duda sana y duda más perezosa era, ¿no? ¿Cómo es la duda sana? ¿Quién nos quiere contar? ¿Juaco? La duda sana es cuando tenés algún tipo de incertidumbre, pero te pones a masticar esa idea hasta que sacas una conclusión y a partir de eso seguís en un camino u otro. Claro. Y ponele que en este momento es muy complicado para vos. ¿Qué haces? Y lo dejás en el estante. Lo dejás en el estante, ¿sí? Lo dejo en el estante, en este momento no lo puedo entender y lo sigo tratando de entender. No es que lo dejo que en el estante que se llene de hongos, ¿sí? O sea, voy, de vez en cuando voy y sigo tratando a ver si se elevó mi nivel de entendimiento, ¿no? Toda la virtud que voy a ir acumulando en este camino de la acumulación, donde empezamos a hacer un montón de karma yoga, un montón de acciones virtuosas, toda esa virtud va a hacer que algún día pueda mirar lo que puse en el estante y lo entienda. Por eso les digo, si hay cosas que no entienden y hoy no llegamos a contestar preguntas, escríbanlas, las ponen en el estante. Cuando tu virtud llegue a cierto nivel, la respuesta se te va a caer por la cabeza. O sea, va a venir, se te cae por el estante y la entendiste. ¿Entienden? Es así. ¿Y cuál es la duda que es nociva? Una vez que ya demostraste, digamos, un punto, seguís dudando, claro, de que sea así. Exacto. Una vez que llegaste a la conclusión lógica de que es así, seguís dudando. Y ya que habló el psicólogo, ¿qué aspecto nuestro es el que hace esa trampa? El ego. El ego. ¿Okay? El ego es el que va a seguir, bueno, pero no estoy del todo seguro de si eso es así. Por más que ya se te cayó, viste, la cosa del estante por la cabeza, tenés 10 puntos, entendiste todo, pero no, es como que continúa esta cosita porque no queremos soltar, ¿no? Porque no queremos evolucionar. Cuando Pavón Karimpoché enseñó esto, este libro que estamos estudiando, lo enseñó, fue la última enseñanza que le dio a sus alumnos justo antes de iniciarlos en Tantra. Cuando Geshe Michael lo enseñó después de los 18 cursos. Terminó los 18 cursos y enseñó este texto, ¿sí? Y Geshe Michael lo enseñó de atrás para adelante. Porque el Lamrim podés ir de adelante para atrás o podés ir de atrás para adelante. ¿Cuál es la técnica de Geshe La, que es extraordinaria? ¿Qué hace él? Te muestra el resultado. Te muestra el resultado. Bueno, ¿querés ser un ser que está en billones de planetas al mismo tiempo y que ama a todos los seres y que emana? Y vos, ¿no? Hay como una sensación intergaláctica, que es como que se te despierta un corazón cósmico. Sí, obvio que quiero ser ese ser. Bueno, entonces, si querés hacer eso, tenés que practicar estas cosas. ¿Pero cómo hago para practicar estas cosas? Y tenés que recibir unos votos. Ah, ¿y cómo recibo los votos? Y tenés que tener una iniciación. Ah, ¿y cómo recibo la iniciación? Y tenés que hacer el Lamrim. Ah, ¿y cómo empieza el Lamrim? ¿Me entienden? Geshe La hace eso. Y nosotros acá lo vamos a hacer de adelante para atrás, o sea, como de lo uno al final, pero vamos a ir mechando con estos pedacitos del fondo, ¿no? Como para motivarnos, porque nuestra motivación tiene que ser como ser médicos, como dijimos el ejemplo de Eden y de Fernando. Ser médicos, ¿ok? Entonces, bueno, quiero ser médico, mamá, quiero ser médico, bueno, está bien. ¿Y qué tengo que hacer para ser médico? Y vamos despacito, si le empezás a contar, viste, que jardín de infantes, que primaria, que, ¿entendés? Y que chum, chum, chum, no sé si llegan, ¿no? Sol, pero ya con esa motivación vamos yendo como para atrás, ¿sí? Así que bueno, es lindo saber cómo fue enseñado esto dentro de nuestro linaje más cercano, ¿no? Entonces, primer paso es tomar un lama. Anoten, tomar un lama. Tiene ciertos puntos adentro, que son, decidimos que no sabemos todo y que queremos que alguien nos ayude. Ese alguien tiene ciertas características de cuerpo y mente que nosotros queremos tener también. Y para mí, esto es para mí, está bueno que esa persona represente lo que les dije antes, un linaje suficientemente antiguo que haya sido probado una y otra vez. Ese linaje representa, o sea, esa persona está como sentada y representa el arquetipo de ese linaje. ¿Cuál es el arquetipo? Si tuvieran que decirlo en dos palabras, ¿qué dirían de este linaje? ¿Qué es? Sabiduría y compasión. ¿Sí? Mérito y sabiduría o sabiduría y compasión. ¿Entienden? Entonces esa persona representa eso, el linaje representa eso. Entonces yo voy a buscar una persona que represente eso. ¿Seguimos un poquito más? Bueno, no sigamos. Quedémonos con esa oración. La fuente de todo lo bueno que hay en mí es mi bondadoso Lama, mi Señor. ¿Sí? No se está refiriendo, vieron que antes estaban los señores como los lords, ¿no? En los castillos, sí, my lord, ¿no? Sí, mi señor, como el señor feudal, sería una cosa así. Acá se está refiriendo al Señor Dios. La fuente de toda mi virtud, de todo lo bueno que hay en mí, es mi bondadoso Lama, mi Señor, ¿sí? Mi Dios, mi Buda, ¿ok? Entonces, Guru Yoga. Yo no sé si esto se los dije la vez pasada, no me acuerdo. Pero Guru Yoga, ¿yoga qué quiere decir? Unión. Unión, ¿sí? Entonces, hay algo en este Guru Yoga que yo tengo que unir, ¿sí? Lo primero que tengo, o lo primero o lo segundo, pero lo que aparece primero en la lista de lo que tengo que unir, es que tengo que unir a mi lama, ¿sí? Esta persona física que camina, que habla, que me enseña las enseñanzas del Dharma, con Dios, con un Buda. ¿Entienden? Eso es lo primero que tengo que unir. En Guru Yoga yo voy a ir acercando cada vez más, ¿sí?, a mi Lama con Dios. ¿Sí? ¿Qué es Dios? Lo que vos puedas ver. La divinidad. ¿Eh? La divinidad. La divinidad, ¿qué es la divinidad? Amor. ¿Eh? Amor total. Amor total. Total, sí. ¿Podríamos decir que es la realidad suprema, última y suprema? Sí. ¿Que posibilita todo? ¿Que está en todas partes? ¿Que hace que todo sea? Si no hay vacuidad, nada puede ser. ¿Algo así? O sea, que no es Milano. ¿Eh? Sería como, que no es Milano. Claro, algo así sería. Eventualmente. ¿No? Puede ser eso, ¿no? Como la realidad suprema. Entonces, es unir a esta persona que representa el linaje, que se sienta ahí, con Dios. Eso es Bhakti Yoga y eso es Guru Yoga. ¿Sí? Yo sé que les causa escozor. Esta parte es re jodida. Pero síganme, sigan conmigo, pónganlo en el estante si quieren. ¿Sí? Otra cosa que tengo que unir es tengo que unir mi mente con la mente de mi lama. Tengo que hacer una fusión. ¿Vieron? Mi padre y yo somos uno. ¿Les suena eso? Sí. Bueno. Es unir mi mente con la mente de mi lama. ¿Está? ¿Y quién es el maestro de Jesús? Dios. Ah, ¿por qué será? ¿Entienden? Los budistas yogis. ¿Por qué el maestro de Jesús es Dios? ¿Y por qué mi padre y yo somos uno? Es esto, es unir estas dos ideas, ¿sí? Y unirme a mi lama. Tengo que fusionar mi mente con mi lama. ¿No? Como cuando lo hacemos entrar en la meditación. ¿Dónde está la mente? Corazón, acá. ¿Sí? Entonces unimos nuestra mente con la mente de nuestro lama. Nuestro lama es el portal externo, es una persona externa, no es un portal externo, que nos va a llevar a ver al verdadero lama, que es la naturaleza de nuestra propia mente. A través través de esa unión que hacemos, vamos a entrar por ese portal y vamos a llegar a la naturaleza de nuestra a nuestra verdadera naturaleza, la naturaleza de nuestra mente. Ese es el verdadero lama. Pero para eso hay que hacer esta fusión, este yoga, guru yoga. Mi lama es Dios para mí, ¿sí? Es Buda para mí, no es algo menor que un Buda. O sea, tengo que subir a ese nivel. Por eso el guru yoga es tan complicado. Por eso guru yoga no es algo, una papa, no es para cualquiera, ¿entienden? Es algo muy complicado porque tenemos que despegar la etiqueta ordinario completamente y pegamos la otra etiqueta. ¿Sí? Después vamos a hablar de etiquetas, de pegar y despegar etiquetas. Por eso es tan difícil que tu pareja, ¿no? En el final del camino tu pareja es tu lama, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil? Porque está todo el día con nosotros, ¿no es cierto? Cuanto más cerca está, más rápido es, más difícil es sacarle la etiqueta ordinario. Pero nosotros tenemos que desacostumbrar, nosotros tenemos hábitos, o sea, ¿qué es karma? Karma es hábito, tenemos el hábito, venimos como en la rueda del hámster, de ver las cosas como absolutamente ordinarias. Y las cosas están vacías de ser ordinarias o de ser divinas. Son como un diamante traslúcido. ¿Entienden? No tienen características propias de su propio lado. ¿Está? Y si yo quiero evolucionar mi mente, si yo quiero evolucionar mi estado, ¿qué me conviene más? ¿Seguir viendo las cosas ordinarias siempre? ¿O cambiar y frenar la rueda? Pero es re fuerte el cambio. Guru Yoga es lo más, por eso es el comienzo, como dice el Lama Marut, es el alfa y el omega, el comienzo y el final del camino, ¿sí? Tengo que frenar la rueda completamente y salir de la rueda. Por eso a veces se dice como saltar al vacío, ¿vieron? Saltar al vacío. Porque ¿qué pasa si yo empiezo cada vez más a pegar esta etiqueta de que mi lama es divino? Divino no es divino, ay, es divino y punto. Divino quiere decir que es la divinidad en el mundo para mí. ¿Se entiende? Que representa, que está constantemente en el estado, que está constantemente percibiendo la vacuidad. No que una vez le sucedió o que ya le falta poco para que eso suceda, sino que está en estado permanente de la percepción última de la realidad. ¿Entienden? Eso es Buda. Él ya está en ese estado todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se reciben las bendiciones? ¿Cómo creen que uno recibe bendiciones? ¿No? Parecería como que vienen y te tocan y qué sé yo. ¿Tiene poder alguna persona de tocarme y bendecirme? ¿Cómo hace mi lama para tocarme a mí y llevarme a otros estados de conciencia? ¿Tiene poder de su propio lado? Toca a un montón de gente y no le pasa a todos lo mismo. ¿Okay? ¿Cómo sucede eso? Claro. Nosotros, los alumnos, los discípulos, le damos poder al lama para que el lama nos salve la vida. ¿Entienden? ¿Cómo le damos poder? Cambiándole la etiqueta. Cambiándole la etiqueta vos le das poder. Y después, una vez que cambiaste la etiqueta, esa es una bendición. Esa es la bendición. Porque vos tenés en tu mundo un ser que está, lo más es que vos lo veas. O sea, acá yo estoy con este texto, si no lo voy a diluir, no lo voy a diluir, ¿sí? Decirles, bueno, véanlo como un área. No. Acá dice mi Señor, ¿ok? Mi Dios, mi Rey, mi Buda, ¿sí? Un Buda que está en estado, todo el tiempo está percibiendo la vacuidad. Lo estudiamos esto, ¿no? No está a veces on, a veces off. Está todo el tiempo en ese lugar y ve las dos realidades al mismo tiempo. Ese es mi lama. No puede haber otra cosa para mí. Porque si hay otra cosa, yo no voy a estar recibiendo esa bendición. Y la bendición más elevada que yo puedo recibir es ver eso en mi mundo. Eso bendice mi mente. Eventualmente, mi lama y yo vamos a ser uno. Ahí es cuando voy a estar en el centro del mandala. ¿Está? Y no es que es un ser ordinario, pero yo me estoy... Bueno, hago como que es esto. La lapicera es una lapicera o es un objeto para masticar. Y no, en realidad el perro está masticando una lapicera, ¿no? Es vacuo. Entonces yo elijo lo otro, ¿sí? Entonces, ¿entendieron Guru Yoga? Las dos formas que hacemos Guru Yoga, ¿sí? Encontramos al Lama, alcanzamos al Lama, tomamos al Lama, y una vez que lo tomamos al Lama, empezamos a hacer Guru Yoga, que es, le sacamos la etiqueta de que es un ser ordinario. Todo, absolutamente todo lo que el Lama hace, dice, todos los movimientos que hace, por más minúsculos que sean, son todos perfectos para llevarme a mí al mismo estado que él o ella está. No hay absolutamente nada que suceda alrededor del universo de mi Lama que no sea para mí y que no sea celestial, divino, orquestado para mí. ¿Ok? Eso es. Nunca, nunca se olviden de eso. Nosotros estamos, si están en el estado mental como estoy yo, están en un estado constante donde están todo el tiempo ordinarizando todas las situaciones y donde están juzgando al Lama permanentemente y diciendo, bueno, acá la hizo bien, acá se equivocó, acá no sé qué, acá el tintum, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, nosotros, la fuerza que tenemos en esta vida, no sé por qué, surgió un karma extraordinario en esta vida, que surge por un momento solo, ¿no? En inglés es for a limited time only, ¿no? Por un tiempo limitado surge este karma extraordinario donde tenés la capacidad de frenar a poquito la rueda, ¿viste? Que venís dándole y dándole y dándole. Frenás la rueda y de repente ves un ser, tenés una experiencia en algunos textos, incluso de otras religiones, lo van a ver que se llama como la irrupción de lo sagrado, no sé si irrupción es una palabra que existe, como que lo sagrado se mete así de repente en tu vida y tenés como un flash, ¿viste? En un sueño o en un momento, ¿no? En vigilia, ¡fra! Irrumpe lo sagrado en tu vida. Y es como que acá si de repente acá ahora cayera un rayo, ¿viste? ¡Fua! Y quedás electrificado. Es un momento. Y ahí tenemos un momento para enganchar esto. Todos probablemente los que estamos acá hayamos tenido algún momento de esos. Ese es el primer paso de la danza cerebral, ¿sí? Ese hemisferio derecho. Irrumpe la divinidad en tu vida. Y después, Guru Yoga son años de lógica. Años de lógica. O sea, años de hacer este debate interno, ¿no? Porque irrumpió en un momento. Si tenés más semillas extraordinarias que no sabés de dónde vienen, porque definitivamente en esta vida no las hemos sembrado, entonces por ahí tenés más irrupciones, caen más rayos, ¿viste? Pum, pum, pum. Pero irrumpió hemisferio derecho y ahora tenés que hacer todo un trabajo con el hemisferio izquierdo. O sea, Guru Yoga requiere que vos seas un discípulo, que yo sea una discípula. ¿Se entiende? Yo soy discípula de mi Lama y como tal yo tengo que hacer un trabajo constante. No es que, bueno, mi Lama, te entrego mi mente, mi cuerpo, te entrego todo y yo no pienso más, ¿viste? El objeto de este camino no es ser zombies. Cuando llegues al centro del mandala, no sos un zombie, sos un Buda, sos el ser que se despertó completamente. Entonces, tenés absoluta responsabilidad por todas las decisiones que tomás en ese camino y por toda la interacción que tenés con el Lama. Siempre yo les digo que esa interacción con el Lama es lo que nos va borrando ese ego y hace que surja otra cosa. Si el ego fuese lo que hay y tuviéramos esencia de ser lo que sea que el ego define que somos, no podríamos cambiar jamás, no tendríamos chance de nada, ¿sí? Como eso no existe, está la chance del otro, pero requiere de nuestra constante, por eso hay que estudiar mucho karma y vacuidad y demás, porque esta interacción con el Lama va a poner a prueba nuestra lógica todo el tiempo. ¿Me siguen o estamos en el desierto? ¿Sí? Yo sé que me siguen, ¿no? ¿O estoy equivocada? ¿Más o menos? Sí, sí. O sea, entro en este camino, tomo al Lama, porque tuve por ahí esa irrupción de la divinidad en mi vida, y ahora tengo que hacer un montón de esfuerzo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy lo llamé a Kai, a mi hijo, porque cuando eran chicos veían Star Wars, teníamos 4 películas. Peter Pan, que la vieron toda la infancia, era la única que había en casa. No había tele, nada, solo Peter Pan, pobrecitos. Y después tenían las tres últimas Star Wars, vieron la 4, 5 y 6, que es cuando ya está Luke y... ¿se acuerdan? ¿Cómo Luke conoce a su maestro? Entonces yo lo llamo, Kai, ¿cómo era? Divino. Kai estaba en el estudio, trabajo en el estudio de arquitectura y empezó, me contó todo, no, mamá, entonces estaba acá, entonces, todos los detalles se sabía de la película, ¿sí? Luke es el hijo de Darth Vader. De Darth Vader, de Anakin, ¿sí? Es el hijo de Anakin, ¿no? Y entonces es el hijo de Anakin que es el más malo de toda la película. Pero Luke no lo sabe. Tiene una hermana que se llama Leia. Vieron que acá hay que estudiar de todo. La hermana Leia es una princesa, pero Luke no sabe que él es hijo también y que él también es príncipe, no sabe. Y está en una familia adoptiva, vive con una familia adoptiva. Y entonces resulta que un día llegan R2-D2, que es este robot, y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, ¿eh? Chewbacca. No, Chewbacca es el que maneja la nave. C-3PO. C-3PO. Sí. Llegan los dos, bueno, y no me acuerdo qué pasa, Kai me lo explicó, pero yo ya me olvidé. La cuestión es que Luke ve una filmación de su hermana, que él no sabe que es su hermana, que es la princesa Leia, que le pide ayuda a quien sea que vea esta filmación, y dice, el que sea que vea esta filmación, por favor vayan a buscar a Obi-Wan Kenobi, que es el gran maestro Jedi, vayan a buscar a Obi-Wan Kenobi, así salvan el mundo. Entonces Luke hace su búsqueda y va a buscar al maestro, y lo encuentra Obi-Wan Kenobi. Cuando lo encuentran, tiene toda una cosa, véanla, es muy lindo. Vuelve, y cuando vuelve a su casa con Obi-Wan, toda su familia está muerta. Los mataron a todos, los malos, ¿sí? Entonces ahí él tiene una caída profunda y decide que su vida va a dar un vuelco completamente y se convierte en un Jedi y empieza su entrenamiento, ¿sí? Y el entrenamiento es duro, ¿no? Es un entrenamiento duro, y después la profesión de Jedi no es una profesión fácil, como estamos viendo algunos en Caladanda, es una profesión complicada, ¿sí? Pero es muy satisfactoria. Entonces aquí va eso. ¿De dónde venía? La erupción de lo sagrado. La erupción de lo sagrado. En las películas estas, fíjense cómo irrumpe lo sagrado. Harry Potter vive en una familia de porquería que lo maltratan y pim, pum, pan, y de repente, ¿quién caía? ¿Hagrid era? Sí. Cae Hagrid y le dice, vos no perteneces a esta familia. Tu camino es otro, y pum, se lo lleva a Hogwarts, ¿no? En todas hay una cosa así, a Frodo le pasa lo mismo, ¿no? Y a, ¿cómo se llama? ¿Al anterior de Frodo? A Bilbo le pasa lo mismo, ¿eh? Cae Gandalf y le dice, bueno, tu misión va a ser no sé qué. Hay una irrupción de lo sagrado, siempre en estos viajes del héroe. Son como viajes, como el viaje tuyo. ¿Cuándo irrumpió lo sagrado para vos? Entonces vamos a hacer ahora un minuto de silencio y escriban. Si es que ya tuvieron este paso en su vida, ¿cuándo entró lo sagrado en tu vida? Que te acuerdes por primera vez, por ahí eras chiquito, no importa. Si no tienen para escribir, cierren los ojitos y piénsenlo. Vamos a ir dejando y continuamos en otra clase, ¿sí? O continúen en casa. Vayan viendo en qué momentos en esta vida que tiene tu nombre y tu historia y todo eso, en qué momento irrumpió lo sagrado. Otra cosa que pueden empezar a meditar y contemplar es cuando empezaste a llamar al Lama. ¿A qué edad empezaste con este anhelo, con este deseo de que venga este ser a salvarte la vida, ¿sí? ¿Cuándo te diste cuenta que estabas en el horno y que necesitabas que te salven? Yo me acuerdo con Irina, que estábamos en casa, éramos chiquitas en Martínez, y yo estaba viviendo, tuvimos una infancia muy dura nosotras, y yo no daba más. Y entonces yo pedía que vengan los extraterrestres a buscarme. Eso era mi primer llamado al Lama. Y entonces rezaba y rezaba y rezaba que vengan a buscarnos. Irina y mí dormíamos las dos juntitas. Y a la noche apagaba la luz y Irina se dormía instantáneamente, porque era más chiquita que yo, es más chiquita que yo. Y yo no, porque yo estaba esperando a los extraterrestres. Y entonces, claro, cuando apagaba la luz, me agarraba el pánico, porque decía, ¿y si vienen? ¿Entendés? Y en Martínez en esa época estaba lleno de bichitos de luz. Entonces era como, ¿viste? Que venían, entonces le daba la mano a Irina, y ella muchas veces se despertaba y yo le decía, no, no, es para que vos no tengas miedo. La que estaba muerta de miedo era yo, que venían los extraterrestres a buscarnos, que se cumpliera mi oración. Y se cumplió. Se cumplió, ¿sí? Años más tarde llegaron los extraterrestres a buscarme. Así que todo se cumple, hay que tener cuidado con lo que uno pide, ¿no? Pero es ese tipo de cosas, ¿no? ¿Viste? Ya formal, busco un lama, tiene que ser tibetano y vestirse de tal manera. No, ¿ok? ¿Cuándo empezaste con esto que te diste cuenta que acá las cosas no estaban muy bien en este plano, que algo no funcionaba correctamente y que tiene que haber una salvación, o sea, tiene que haber una salvación, alguien la tiene que tener más clara, por lo menos pedir eso, alguien que la tenga más clara y que me dé una mano. Así que ténganlo eso ahí, ¿sí? Otra reflexión más que quiero que vayan haciendo, no la vamos a hacer hoy porque la clase termina no sé a qué hora, ¿sí? Quiero que empiecen a mirar su vida y vean todos los maestros que tuvieron. Si algún día nos juntamos en alguna clase, en la clase de yoga próxima vamos a hacer esto, así que si quieren venir, vamos a hacer esto. Y vamos a hacer toda una meditación, háganla si no en sus casas, desde jardín de infantes, ¿viste? Todos los maestros que tuviste en tu vida, todos los maestros buenos que tuviste en tu vida, todos los maestros malos que tuviste en tu vida, todos los que te tocaron los botones de alguna manera, todos los que despertaron tus talentos y todos los que te dieron con un caño también, ¿sí? Y a medida que vas pasando uno por uno, les vas agradeciendo. Pero lo que quiero que tengamos para la próxima clase del AMRIM y que ya lo vayamos como incorporando, es que estamos rodeados de maestros, ¿no? Que estamos todo el tiempo siendo enseñados y que tenemos que tener una actitud constante de ser estudiantes todo el tiempo, ¿ok? Y ver de cuántas maneras operó el Lama en tu vida. Vos pensás que recién empezó por ahí, ¿no? Fíjate de cuántas maneras viene operando. Y obviamente podés pensar también que viene operando desde hace muchas vidas. Pero por lo menos en esta, que es la que te acordás, fíjate de qué manera opera el Lama a través de muchas caras. El Lama del que estamos hablando acá en el texto, cuando dice la fuente de toda mi bondad, es el Lama que te enseña las escrituras. Se está refiriendo a tu Lama raíz, tu Lama del corazón, que es el Lama que te enseña el Dharma, ¿sí? Se está refiriendo a ese Lama. Después tenés otros Lamas, otros maestros o gurús, que por ejemplo tenés los gurús en tu hogar. Yo considero sin ninguna duda que mis hijos, por ejemplo, son mi gurú. Me enseñan de una manera impresionante. Una vez que los colocas en ese lugar, no paran de enseñarte, ¿sí? Porque las cosas son vacías. Una vez que vos las pones y las etiquetas de cierta manera, empiezan a funcionar de esa manera, ¿sí? No tengo ninguna duda que mi marido es mi lama, ¿sí? O sea, empezamos a ver cada vez más seres en nuestro mundo, en la familia, ¿no? Más extendida. Y empezás a cada vez etiquetar más gente desde ese lugar. Pero lo de la casa está muy bueno. Antes, lo que yo veía mucho que pasaba, cuando yo practicaba yoga de más chica, es que para mí el yoga, ¿no? La danza, la espiritualidad, siempre estuvo muy unida. Pero hay mucha gente que no le pasa eso, ¿vieron? Y yo veía mucha gente que no le pasaba eso, que era como que venían de una vida, no sé cómo se dice, una vida normal, ¿sí? Común, donde hay que qué sé yo, estudiar, ir al colegio, estudiar en la universidad, casarse, tener hijos, hacer plata, tener cierta fama, éxito, y no sé, todas esas cosas que hay que hacer, de repente a esa persona se le quiebra la vida por algo. ¿Sí? Tiene una enfermedad, se muere un ser muy cercano, tiene una desilusión, el marido o la mujer lo dejan, qué sé yo, hay un quiebre. Entonces por ahí entran en un camino más espiritual porque empezaron a sentir sufrimiento y empiezan con una historia que necesitan un camino espiritual. Pero muchas veces lo que pasa si no nos despertamos a esto del lama en el hogar es que mucha gente después dejaba su familia. ¿Vieron eso? Como que, no, porque mi marido no hace yoga y nunca va a entender nada de eso y nunca va a venir a una de estas clases, así que yo no puedo estar más con una persona así. No me banco, yo estoy en este nivel y él es un gusano que anda arrastrándose por acá abajo. No puede ser así, ¿no? ¿Hay mucho de eso o no? Y hay como dejar de lado esta gente, abandonar a toda esa gente por el camino espiritual. Y eso no es el camino espiritual. El camino espiritual jamás podría ser abandonar a nadie, ni mirar a alguien que se arrastra como un gusano mientras que yo estoy acá arriba. Si ese es el camino espiritual, o estás en un camino espiritual que no tiene un linaje largo que te viene enseñando cosas correctas, o lo estás practicando mal. ¿Sí? Porque el camino espiritual siempre te va a igualar con los otros, o te va a poner por abajo. ¿Viste? Y vas a decir, wow, mi marido... ¿Sabes qué? Por más que no estudia en los ACIs, ni viene a las clases, ni lo que fuera, mi marido está esperando que yo evolucione de una vez por todas. Y está ahí todos los días aguantándome y tiene una paciencia infinita. Y no hace yoga, y no estudia los ACIs, y no hace todo lo que yo sí tengo que hacer para evolucionar. Él ya lo hizo en alguna vida, porque ahora ya está a tope. No necesita nada de esto. Sí, o sea, tengamos cuidado que no dejemos a nadie afuera en el Lamrim. No dejemos a la gente de nuestro trabajo afuera, no dejemos a nuestra familia afuera, que nadie quede afuera. Que este estudio que estamos iniciando, embarcándonos, no nos haga sentirnos mejor que nadie. Bueno, Guru Yoga tiene características. Por ejemplo, los Guru Yogis queremos aprender todo el tiempo. Entonces, todo lo que hace, dice, ¿no? O piensa nuestro gurú es una enseñanza para nosotros. Todo. ¿Cuál es la enseñanza para mí? Entonces, si mi gurú me enseñó un montón de años que no tengo que robar, que tengo que cuidar la propiedad de los demás, y de repente llego un día a la clase de yoga y me dice, che, fulanito, ¿sabes qué? Acá enfrente pusieron un lugar buenísimo, tiene unos vinos que no sabes lo que son, andá, fanate unos y nos tomamos ahora antes de la clase. ¿Qué hacemos? Si yo le entregué todo a mi lama y no tengo más juicio, voy, me robo el lugar, me pone mi cana, ¿sí? ¿No? Pero si yo tengo juicio, Guru Yoga, esta devoción, después vamos a ver la palabra devoción cómo es, significa que yo estoy entrando en un juego, tengo parte de esto, tengo que participar de esta relación. No soy un zombie que anda muerto, tengo que participar. ¿Cuál es la enseñanza para mí? Todo es una enseñanza o una prueba. Como discernir. Claro, es eso. Participar es tengo que discernir, ¿viste? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué significa esto? Todo lo que pasó en Diamond Mountain y todo eso que vemos, ¿no? ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué tengo que aprender yo de esta situación? ¿Tá? Entonces los Guru Yogis estamos todo el tiempo queriendo aprender y todo el tiempo participamos de Guru Yoga. No somos zombies que nos dice, bueno, y ahora andá y matate, y ahora no. No, estamos participando, estamos analizando. Vos me enseñaste esto, ahora me estás diciendo esto, ¿será que entonces tengo que hacer esto? ¿No? Nos equivocamos, la pegamos, vamos como, sí, es una participación. Continuamos con la siguiente oración del verso. Señor, por favor. Bendíceme en primer lugar para ver que entregarme a Él de la forma adecuada es la verdadera raíz del camino. Ahí está. Bendíceme para ver. ¿Sí? Bendíceme en primer lugar para ver. Entonces, ya hablamos del ver. ¿Cómo hay que ver al Lama? Bendíceme para que pueda ver al Lama como. Como sagrado, ¿sí? Como un Buda completamente iluminado, ¿sí? Esta manera que tenemos de ordinarizar todas las cosas, ¿sí? Hace que tengamos, o sea, tenemos una manera, nosotros creemos que el Lama va a ser de cierta manera. Las personas, mucha gente después de las charlas se les va a acercar a los profesores de yoga cuando den una charla o una clase o lo que fuera, o con estos temas, y dicen, bueno, ¿y cómo encuentro el guru, no? ¿Cómo lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo es? Después vamos a ver una lista de características y demás. Pero muchas personas tenemos la idea de que el Lama va a ser de cierta manera. Va a ser dulce, va a ser bondadoso, va a ser, qué sé yo. Gordito. Va a hablar en otro idioma con acento. ¿Qué más? Sí, va a ser de otro país. Porque estamos estudiando algo oriental. Entonces, va a estar vestido de cierta manera. Y tenemos toda una lista de cosas que vamos a tener que ir de a poquito rompiendo de alguna manera. ¿Sí? De alguna manera vamos a tener que ir rompiendo esas cosas. Si no, vamos a estar muy limitados. Ayer me gustó porque estábamos en el Dharma Té y entonces había una señora, casi todos profesores de yoga, de Calanda y de otras escuelas. Entonces está bueno, pero también puede venir gente que no sea profesor de yoga, no se asusten. Y entonces está bueno porque vemos distintas escuelas y qué opinan y todo, está muy bueno. Y entonces una profesora de Calanda contó un tema que tenía, ¿no?, en el colegio con los chicos, qué sé yo. Y la otra profesora le dijo, bueno, pero es que hacer yoga no es necesariamente hacer las posturas. Yo por ahí traigo a estos chicos con problemas a mi casa y entonces olemos las flores. ¿Y qué más dijo? Trabajamos en la huerta, en mi casa, nos relajamos un rato. Después, o sea, lo que hacemos de yoga, entre comillas, es que nos llegamos, vamos a mi salón y nos relajamos un rato. Pero todo lo demás de yoga fue oler las flores, trabajar la tierra. ¿No? El Lama puede ser tibetano o no, puede ser blanco, negro, amarillo, violeta, qué sé yo, puede ser mujer, puede ser hombre, antes no podían ser mujeres, quedábamos afuera todas nosotras, ¿no? Puede ser, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Si querés que sea un lama de escritura, tiene que saber las escrituras, es como si yo quiero que sea un lama de piano, tiene que saber tocar el piano, ¿no? Pero aparte de eso, entonces, bendíceme para ver a mi Lama como el Señor. Si nosotros viéramos que el Lama es el Señor, nuestra mente estaría instantáneamente bendecida. Es un loop. Si yo, bendíceme para ver que es el Señor. Cuando yo veo que es el Señor, mi mente está totalmente bendecida. Esa es la bendición. La bendición es ver eso. En ese momento. En ese momento. En ese momento que veo eso, recibo una bendición. Necesitamos ver un Buda para cambiar nuestra mente completamente. Porque pones un Buda frente a vos, tu mente es bendecida, cada vez ves más cualidades elevadas en ese ser, cada vez estás más bendecido, ¿sí? ¿De dónde vienen las cualidades de Francisco I? ¿No? Si no entendemos la vacuidad del Lama, que puede ser, en mi caso, G. Michael Roach, o el Papa Francisco I, o su Santidad el Dalai Lama, si no entendemos la vacuidad de los lamas, de los maestros, entonces va a haber guerras. ¿Entienden? No, porque este es el Hijo de Dios. ¿No? Este es Dios. No, este es Dios. No, este es Dios. No, este es. El tuyo no, ¿no? Si yo no entiendo la vacuidad del Lama, que quiere decir que el maestro no tiene características de su propio lado. ¿Por qué? Porque justamente unos ven una cosa y otros ven otra. Ya está. Con que haya 1 millón de personas que ven una cosa, pero una que ve otra, ya está. Es vacuo. No tiene características propias. Yo siento que haya subido este maestro en la Iglesia Católica, para mí es una bendición. Yo siento que estamos bendecidos, que bajó una bendición sobre nuestra tierra. Ese día yo no tenía idea de lo que estaba pasando, ni sabía que estaban eligiendo al Papa, soy muy colgada, no leo diario, no veo tele, no sabía nada, ¿sí? Nada. Venía con el auto, entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué paz? Descendió como yo acababa de salir de retiro hacía unos días, y dije, mi retiro fue lo más. El mundo hizo así, y de verdad, el mundo hizo así, lo más fue mi retiro, pues salí y como que, ¿ustedes lo sienten? Yo lo siento como una mega bendición, pero yo siento eso, otra gente no siente eso, ¿no? ¿De dónde viene esa bendición? Yo siento esa bendición porque veo un ser elevado, entonces estoy bendecida, mi mente es bendecida, ¿no? El Dalai Lama, la santidad del Dalai Lama, que para muchos de nosotros es lo más parecido, o sea, podemos decir, bueno, sabemos que no es un ser santo, pero bueno, pero la verdad que parece, ¿no? Tiene todo lo que hay que tener, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero entiendo que es vacuo, pero es difícil, ¿no? Pero los chinos lo quieren matar, muchos chinos, muchos no, obviamente, pero no, el gobierno chino y demás, y qué sé yo, hay muchos problemas ahí. Y dice, Michael, ¿por qué tiene que ir de encubierto? Porque está en peligro, porque está en peligro. Si fuera un Buda, como yo lo veo, de su propio lado, ¿no? No estaría en peligro cada vez que va para allá. ¿Okay? Acuérdense siempre de eso. Acuérdense que las características que ustedes ven en lo que llaman lama vienen de vos. ¿Sí? Estás forzado a percibir un ser santo, un impostor, el rey o un impostor, según cómo hayas tratado a los demás en el pasado. Entonces, Guru Yoga es ver todo, es verte en un espejo, ¿sí? Y Pabón Karimpoche dice, si pasas toda tu vida viendo solamente las cualidades positivas de tu lama y no prestas atención a las negativas, tenés una gran chance de iluminarte en esta vida, de llegar al centro del mandala. Si no, no. Porque todo el tiempo tenés que estar, es un trabajazo de estar todo el tiempo sacando la etiqueta y pegando la otra y pegando la otra y pegando la otra de un mundo divino, porque hay un ser divino en mi mundo. Tu mente es bendecida una y otra y otra y otra vez, y te empiezan a caer las fichas de realizaciones sin parar, parece un dominó de realizaciones, ¿me entienden? Eso dice Pabón Karimpoche, yo le haría caso porque es un... ¿Y qué dice Einstein? Mira lo que les puse. Einstein dice, hay dos maneras de ver la vida: que nada es un milagro o que todo es un milagro. Otro maestro de la vacuidad, ¿no? La Mamarut dice, cuando encontrás a un lama, puede ser amor a primera vista. Para algunos de nosotros fue amor a primera vista el primer encuentro con nuestro lama raíz en esta vida, ¿sí? Para otros puede ser un amor a primera vista que tarda como unos 10 años en construirse. Eso dice la mamá Marut, me encantó, ¿no? Como que tarda 10 años en construirse el amor a primera vista, pero sigue siendo amor a primera vista, ¿viste? Y necesitas, así como para estar en pareja con alguien, necesitas ese, ¿vieron? Ese fuego, ¿se entiende? Inicial, porque después la cosa, ¿cómo se pone? Se pone dura, hay que... seguir, hay que construir un montón. ¿Puedo contar alguna cosa nuestra? No, no es muy íntima. Pero bueno, cuando nosotros nos conocimos fue un encuentro muy poderoso, como que encontramos, nos dimos cuenta de muchas cosas que veníamos haciendo de antes, o sea, de cosas que no podemos ni explicar de dónde venían, ¿sí? Que estábamos continuando un camino, ¿sí? Y fue muy, muy poderoso. Después nos casamos, bueno, nos fuimos a vivir juntos, qué sé yo, y empezó la vida. Y la vida se pone difícil, porque vos seteas a alguien en que es tu Buda, ¿sí? Es tu lama en tu casa, y, ¿no? Y se empieza a poner heavy metal. Pero no, bueno, se pone duro, che. No, se pone, o no, se pone heavy metal. Se pone muy duro, ¿sí? Muy duro. Pero vos te acordás. Todo el tiempo te acordás de esas irrupciones de lo sagrado que tuviste. Y no te bajas del bote jamás. Porque te acordás. Y con el lama es lo mismo. No te bajás del bote. Jamás. Una vez que hiciste, como se llama el estudio de Analía, Samaya, una vez que te casaste con tu lama, ¿vieron que las monjas se casan con Jesús? Una vez que te casaste con tu lama, que hiciste ese Samaya, ese bonding tan fuerte, nunca más te bajás del bote. Porque te acordás de las irrupciones de lo sagrado que tuviste y tenés una lógica extraordinaria. Entonces nunca te vas a bajar del bote. Porque te acordás de eso y además tenés toda la parte lógica, ¿no? Esto no puede venir de su propio lado porque otra persona estaría viendo de manera diferente y esto lo sembré yo y cómo y ta, ta, ta. Y entonces no me gusta todo esto, hago la lista de todo lo que no me gusta, hago la lista de todo lo que me gusta, trabajo sobre lo que no me gusta en mi corazón. Entonces si yo veo que mi lama es egoísta, es mentiroso, es lo que fuera, una vez que yo hice este samaya, este pacto, ¿sí? Yo tengo que trabajar esas cosas en mí. No hay nadie allá afuera que vaya a funcionar jamás como un lama perfecto para vos si vos no sos perfecto. Es imposible. Se van a cambiar infinitas mentes de religión y de camino todo el tiempo. Porque no va a haber nadie que sea perfecto de su propio lado. No hay personas así. No existe, no podrían ni moverse. No podrían cambiar, o sea que no podrían ni ir al baño, porque cuando vas al baño ya cambiaste. No podrían hacer nada, no existe. ¿Sí? Todo lo que vemos es un reflejo de nuestro corazón. Entonces, lo que no nos gusta lo tenemos que trabajar en nuestro corazón. Para eso les aconsejo, hagan terapia. Ahí vamos de vuelta. Hagan terapia. Hagan terapia, no hagan terapia pareja, no sé. Pero bueno, cada uno hace su terapia, porque cada uno trabaja en su corazón. ¿Sí? Tenemos que cambiar, tenemos que, viste, meternos ahí adentro con una muy buena terapia de esas que nos molestan, ¿ok? Si tu terapeuta es tu amigo, si tu terapeuta no te molesta, si tu terapeuta no te enoja, ¿viste? No te... Es como el lama, si tienes un lama que todo el tiempo te está acariciando el ego, y bueno, evidentemente no encontraste tu lama todavía, pero tu lama no te está acariciando el ego todo el tiempo. El lama está justamente borrándote el ego, ¿sí? Entonces, necesitamos tener una psicología, no sé cómo se dice, un ego muy sano. ¿Se dice así? Como ¿vieron? Porque el lama va a ir a o sea, si no, cada vez que te diga algo, te vas a enojar. Y vas a querer bajarte del bote. Cada vez que te diga algo que no te gusta sobre vos mismo. Una cosa es que hagas eso con un psicólogo, ¿sí? Y que te cambies de psicólogo una y otra vez porque te van diciendo las cosas que no querés escuchar y entonces, bueno, te vas cambiando. Pero con el lama es muy jodido eso, porque corres el riesgo de nunca más volver a encontrar a nadie así o que te cueste infinito. O sea, esta es una oportunidad increíble. Una vez que lo encontraste, ¿viste? Empezás a trabajar sobre vos mismo, aunque te muestren las cosas más horripilantes que nunca te imaginaste que te iba a poder mostrar. ¿Entendés? Tenés que trabajarlas en vos mismo porque si no, perdés esta ventanita de oportunidad. ¿Me siguen? Entonces es un camino difícil, Guru Yoga, pero es el principio del Lam Rim. Ninguna de las otras pasos va a suceder si no entramos por este camino. Está bueno, por eso yo voy y mando mucha gente a hacer terapia, porque el ego tiene que estar suficiente, vos tenés que conocerte lo suficiente, ¿viste? Como yo les conté el otro día de uno de mis hijos, en el profesorado creo que lo conté, se encontró con una persona que es como videntes, vieron esos videntes que ven las cosas de la más, y estaban en un grupito de amigos y le empezó a decir a cada uno, este tipo, porque vos, ta, ta, ta, esto te va a pasar, que yo, porque vos, ta, ta, ta, sus tendencias, y le empezó a tirar la sombra a cada chico, chicos de 17 años. Se enojaron todos, ¿no? Entonces mi hijo me dice, pero mamá, yo supe que estaba diciendo la verdad cuando me dijo a mí que soy un soberbio. Ahí me di cuenta que el tipo la tiene re clara. Yo dije, qué buena onda, ¿entienden? Qué copado. Eso es un ego, un soberbio, ¿sí? Pero un ego sano, que puede ver la soberbia y trabajarla. Maduro. Maduro, porque entonces vas a estar dispuesto a que te den con un hacha en la soberbia, porque ya la viste, ya sabes que está, ya sabes las dificultades que te trae. Ya sabes que no vas a ser feliz nunca si sos soberbio, ¿entendés? Entonces ya él ya la tiene clara, porque hacíamos de chiquito, hacíamos el book con los problemas que tenía en el colegio, con sus compañeros. Entonces, esa parte por lo menos la tiene clara. Entonces puede estar listo para que le den con un hacha en ese lugar. ¿No? Ya sé que este tipo la tiene clara. No por lo que le dijo a mis amigos, por lo que me dijo a mí. ¿Entendés? ¡Qué genio! Me vio por primera vez y le dio, y yo no había ni hablado, mamá, y me lo dijo. ¿Está? Es así. Entonces, con un buen ego, entramos a trabajar Guru Yoga. Así que si ven que cada cosita sale encarpiendo, bueno, hagamos más terapia y después empezamos Guru Yoga. ¿Okay? O las dos cosas al mismo tiempo. En la RIM lo dividen en el texto en dos partes. Una, encontrar al lama. Esa es parte uno, ¿sí? Encontrar al lama. Parte dos, dice, todo lo demás. Y la parte uno, que es encontrar al lama, tiene cuatro partes. Ahí vamos con las listas, ¿sí? Primer parte es desarrollamos fe en ellos. ¿Cómo desarrollamos fe? Ah, fe ciega, ¿viste? No pienso nada, me convierto en un zombie y no participo de la relación. ¿Esa es? No, ok. No dejo jamás mi mente y mi lógica afuera. Uso la lógica para poner a prueba todo lo que me enseñan. El Lam Rim a vos te tiene que ir haciendo, como te tiene que ir cayendo las fichas, porque las pones a prueba. No es, ah, sí, me sé el Lam Rim de la A a la Z, ¿sí? Todos los pasos, pero nunca los puse a prueba. La parte 2, el punto 2, ¿sí? De encontrar al lama es cómo pensás en él o en ella. Y ella la dice, yogifica la idea, yogify, que no sé, yogifica la idea que tenés de tu señor. Y ve al Señor y a tu Señor, ¿sí? Ve al Lama y al Buda como uno. Y convertite en ellos. El tercer punto es cómo actúas hacia el Lama. Bueno, obviamente que si lo viéramos como un Buda, imagínense cómo actuaríamos. ¿Nos damos cuenta? Sí. Incluso a veces lo acabamos de ver como un Buda hace 5 segundos y ya... Tampoco, porque a los otros 5 segundos empezamos, bueno, es un poquito mejor que yo nada más. ¿Viste? Tiene algunas cualidades. Y empezó a estudiar unos años antes que yo. Eso es todo. Y bueno, eso es lo mejor que hay en mi mundo ahora. Y eso puede ser lo mejor que haya en tu mundo ahora, ¿sí? Pero que siempre sea por lo menos un poquito más que vos. ¿Ok? Ojo con el ego. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en alguna vez? Fue un tema del mes, creo. Que fueron de la... del orgullo, todas las distintas tipos de orgullo, ¿se acuerdan? Y uno de los orgullos era que somos casi igual al lama. Era uno de los tipos de orgullo que se describen y fue muy interesante. Ese está, por lo menos, es bastante común, ¿no? El cuarto punto, que es el último, es generar reverencia hacia ellos pensando en la bondad que tienen. Y para esto te ayuda mucho a hacer un revisionismo. ¿Existe esa palabra? Revisionismo espiritual, que es pensás en todo lo que te enseñan, todo lo que te enseñaron, cómo cambió tu vida, la bondad que tienen, cómo dedican tiempo a vos para que te ilumines, ¿sí? Y generás lo que se llama una reverencia, ¿sí? Verdadera, no, como dice una compañera mía, una falsa reverencia oriental. ¿No? A los pies, les besás los pies, qué sé yo, pero es un poquito mejor que yo. ¿Entienden? Es mucho mejor una persona que no está, ¿viste? Y a los pies y lo que fuera, pero que tiene una verdadera reverencia. Entonces, desarrollemos la verdadera reverencia. Esa es la que va a transformar nuestro corazón y va a hacer yoga con la mente de mi lama. La mente de mi lama y la mía van a ser una. ¿Y cuál es la mente de mi lama? La percepción directa de la vacuidad todo el tiempo, ¿entienden? Entonces tengo que ir como yogificando, uniendo estas cosas, y para eso tengo que tener una verdadera reverencia. Para eso sirven estas meditaciones que pueden hacer acostados, tirados en el sillón, mirando el sol, como quieran, donde empiezan a ver, ves todos esos maestros y desde que apareció tu lama en tu vida, qué te enseñó, cómo cambió tu vida, todo eso todo el tiempo. Porque acuérdense que ser humano, la condición de vernos a nosotros mismos, de percibirnos como humanos, es que ordinarizamos todo, todo el tiempo. Y eso es ser humano. Estamos siempre insatisfechos y siempre las cosas, bueno, sí, está buenísimo, pero ya está. ¿Viste? Ya está. Todo, desde las cosas, las personas, hacemos que enseguida, bueno, ya está, ¿no? Esos son los cuatro cosas. El tercero, perdón. El tercero era cómo actuar hacia ellos. Después vamos a ver más sobre un poquito eso. Acuérdense que el Lamrim no es algo que solamente estudiamos en esta clase, sino que es algo que tenemos que poner en práctica apenas salimos de esta puerta. Es como cuando tenemos esas enseñanzas de Mahamudra, ¿no? Y de todos los distintos sabores de la vacuidad. Y salimos de acá, nos subimos al auto y en la esquina empezamos a putearnos con alguien que nos cruzó el auto adelante, ¿entienden? O sea, tenemos que ser el Lamrim vivo, tenemos que vivir las enseñanzas del Lama, ¿no? Viene el linaje, nos tira todas estas enseñanzas, listas y cosas que decimos, sí, esto sí, bueno, esto no me queda claro, esto lo pongo en el estante, esto, ta, pero tenemos que salir y vivir estas enseñanzas. Tenemos que llevarlas con nosotros, aplicarlas, ¿eh? Eso es lo más importante. ¿De qué sirve una persona que se sabe todo de memoria pero no aplica las enseñanzas, ¿no? Otra cosa que lo escuché decir a la mamá Marut es el caso de Rumi. Rumi tenía su maestro que se llamaba Aksham, ¿no? Y en un momento Aksham le, no sé por qué, estaban en una situación, estaban al lado del río y Aksham agarra todos los libros sagrados y se los tira al río, ¿no? Y Rumi como, ¿viste? Los libros, ¿no? Como, ¿qué le enseñó el maestro? Claro, viví las enseñanzas. Los libros no pueden hacer nada por vos. Después sacó los libros del agua y estaban todos perfectos, todos secos. Pero en ese momento a Rumi le cayó la ficha de que él tenía que ser los libros. Cuando entraron los ladrones a mi casa hace unos años, se llevaron como si fuera todos los libros. ¿Sí? Se llevaron mi computadora con todo, que no tenía backupeada. Se llevaron todos los CDs de los ACIs, que yo los tenía en CDs en ese momento. Se llevaron algo más con enseñanza. Mi iPod, con todos los teachings en audio. Y casi que nada más, todo en inglés. Yo decía, ¿para qué se lo llevan? No va a entender mal. Y bueno, yo me quedé, ¿cuál es la enseñanza? ¿Viste? Y para mí fue esta la enseñanza en ese momento. En ese momento aprendí un montón de cosas también, de otras cosas, pero la ficha que me cayó, ¿no? Que un amigo mío, Camilo, me dijo, bueno, ¿será que ya es hora de que no haya más libros? ¿No? Como de empezar a vivir yo lo que había estudiado y no estar aferrada a esa parte, sino convertirse en el Lamrim, ¿no? Como que sea parte del ADN. Ser el libro caminando. Bueno, y este lama que vos vas a buscar, que podés dedicar toda tu vida a buscar un lama, ¿sí? Y es una vida muy bien vivida, como dijo Geshe-la en el Malwa el año pasado, se lo describe como alguien con 10 cualidades. Después dice, bueno, si no encontrás a alguien que tenga estas 10, alguien que tenga 5. Y si no tiene 5, que tenga 3. Y si no, por lo menos que tenga una. ¿Se acuerdan cuál era la una? Que por lo menos le importen más los demás que él mismo. ¿Sí? Entonces, la primer cualidad es que es una persona ética. O sea, es una persona que tiene votos, ¿sí? Que sigue los votos, que vos ves que por lo menos sigue la raíz de los votos. ¿Cuál es la raíz de los votos? En sánscrito, díganme. Ahimsa. ¿No? Cuida a los demás. Protege a los demás y no los daña. Entonces, tiene votos, sigue los votos y cuida a los demás. O sea, tiene la base ahimsa. El segundo es, ¿se acuerdan? Los primeros tres son como los tres entrenamientos. Ética, meditación. Entonces, sabe meditar. Tiene un profundo nivel de meditación. ¿Sí? ¿El tercero cuál va a ser? Sí, son los primeros tres entrenamientos. La están leyendo, qué piola. ¿Cuál es el tercero? Sabiduría. ¿Sí? Entonces el tercero es que tiene profunda concentración y puede y focaliza esta concentración hacia la vacuidad. O sea, puede entender la vacuidad. El cuarto, díganme ustedes. Enseña con alegría. Enseña con alegría y enseña todo lo que sabe. O sea, no es una persona que vos... Tenés que buscar una persona que vos veas que te va a dar lo que sabe, que no es una persona que te va a ocultar algunas cosas. Que si no te enseña algunas cosas es porque tiene otra de las cualidades, que es que te va a enseñar siempre a tu nivel. Y entonces, si no está en tu nivel eso, no te lo va a dar todavía. Pero no es porque es egoísta. ¿Sí? Busquen siempre personas generosas. Es una caja de herramientas, que quiere decir que conoce las escrituras y sabe dónde buscar las cosas. El maestro vio la vacuidad o está muy cerca de verla. Yo acá les diría que anoten ahí que para realmente tener la mente bendecida, ustedes tienen que ver que esa persona es un Buda. Lamento que esto les cause escozor, pero... ¿Viste? Hacemos lo mejor que podemos, por lo menos es un área de ahí, seguro. Y si no, lo otro. Tienen que buscar una persona así. O sea, tienen que encontrar una persona así. Eso va, por supuesto, a venir de vos, ¿sí? Y vos lo vas a ver así, y el que está al lado por ahí no ve lo mismo. Pero tenés que ir a esa persona. No busquen algo que ustedes ven como menos. Es como que yo quiera realmente ser concertista del Colón y vaya a tocar el piano con un chico que recién toca hace, qué sé yo, 5 o 6 años y toca un poco, y yo quiero que esa persona me lleve hasta el Colón. No me va a llevar hasta el Colón, ¿sí? Yo quiero ser bendecido por alguien que ya toca en el Colón, si yo quiero tocar en el Colón. ¿Ok? Y quiero que me ponga la mano arriba de mi mano. Y que, así, arriba del piano, y su mano arriba de mi mano. ¿Se imagina en ese momento esa transmisión directa? ¿Sí? Como que me cambia el ADN. Me cambia, me transforma completamente. ¿Eh? Me enchufo al linaje. Me lleva a ese lugar. O sea, una persona que tiene ese estado, me lleva a ese estado, me bendice para llegar a ese estado. Por supuesto que esa persona, con ese estado, la percibo yo. ¿Sí? Yo. O sea, si no a Jesús no lo hubieran matado, ya sabemos que dijo, yo soy lo que tú veas. O lo dijo de otra manera también. Pero bueno, básicamente soy lo que tú veas. ¿Sí? O tú lo dices. Tú lo dices. Ah, ¿y vos qué? ¿Jesús viste la vacuidad directamente o sos un Buda? Soy lo que tú veas. ¿Ok? O sos un impostor. Soy lo que tú veas. ¿Está? Entonces... pero tenés que buscar lo más alto que tú veas. ¿Sí? ¿Ok? Enseña al nivel del alumno lo que dijimos antes. Las cualidades espirituales del maestro exceden a las del alumno, obviamente. Si yo quiero aprender a tocar piano, tiene que saber más que yo. Enseñan con amor y por amor. Esto quiere decir que no enseñan por dinero o por fama. No se cansan de repetir siempre lo mismo y nunca sabemos cuándo, porque nunca sabemos cuándo alguien lo va a captar. Ahora vamos a ver qué cualidades tiene que tener el alumno. Anótenlas. Los alumnos tenemos que estar abiertos. Tenemos que saber que no sabemos todo. Tenemos que ser un bowl que está mirando para arriba, no boca abajo. Los alumnos tenemos que ser un bowl que no está sucio, lo cual quiere decir que nuestra motivación es pura. ¿Cuál era la motivación del alumno? Servir a los demás. Servir a los demás. ¿Sí? ¿Y qué dijimos al principio? Nuestra motivación es llegar al centro del mandala. ¿Sí? Y cuando llegamos al centro del mandala somos el rey, no, el rey o la reina del universo, manipulamos a todos y hacemos lo que queremos, ¿no? ¿Esa era la motivación? No, ¿cuál era? No sufrir más. Llegar al centro del mandala, ¿qué es? Serían a todos. Ser feliz y hacer que todos sean absolutamente felices, o sea, llevar a todos a ese camino. Bodhicitta. Bodhicitta es la motivación del alumno. El bowl no tiene que tener agujeros en el fondo. O sea, la enseñanza entra por una oreja y se queda procesando adentro tuyo, no sale por la otra oreja y ya. ¿Viste? Bueno, ¿y ahora qué vamos a escuchar? ¿Qué otra clase hay? ¿Cuándo es la próxima clase? ¿Y ahora qué? ¿Y qué viene ahora? ¿No? Antes habíamos dicho que, espérenme que lo encuentro, que encontrar al lama tiene cuatro partes, ¿se acuerdan? Desarrollamos fe, cómo pensamos en ellos, cómo actuamos hacia ellos y cómo generamos reverencia, ¿sí? Acá hay una parte que entra que es qué es lo que hacemos hacia el guru. La manera oficial de servir al guru, ¿sí? Oficial, entre comillas, es que damos ofrendas. Podemos ofrendar cosas materiales o podemos ofrendar nuestro tiempo, ¿sí? Lo que sea que tengamos disponible, ofrendamos. Asterisco, es que cuando ofrendamos nuestro tiempo, por ejemplo, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea. No lo que nos gusta y lo que queremos solamente. Tenemos que estar dispuestos a barrer, armar una página web, a dar una clase de yoga, a reemplazar a un profesor cuando jamás en la vida dimos una clase, ni siquiera hicimos el profesorado. Tenemos que estar dispuestos a abrir la puerta y recibir a la gente y tomar mails. Tenemos que estar dispuestos a traducir libros y editarlos cuando no somos traductores. Tenemos que estar dispuestos a ser uno de los 1000 brazos, ¿ven? Los brazos, ese es tu lama, y ahí están los 1000 brazos de tu lama, y vos sos uno de los brazos. Cada uno de nosotros es un brazo de nuestro lama. ¿Entienden? El lama es el Buda Avalokiteshvara. Y cada uno de nosotros, ahí está, Carola es el brazo del lama en Argentina. ¿Entienden? Cada uno de nosotros se convierte en un brazo. Entonces, como es el Buda y todo lo que dice es sagrado, vos escuchás lo que dice y querés hacerlo realidad. Entonces vos dedicás tu vida a que lo que dice tu lama se concrete. ¿Me entienden? Eso es Guru Yoga. Eso te lleva a todas las realizaciones espirituales. Convertirte en un brazo de tu lama. Eventualmente, o sea, nosotros queremos ser Avalokiteshvara, ¿no? Que sirve a todos los seres, por eso hace como que tiene todos estos miles de brazos, porque está sirviendo a todos. Ah, no, sorry, pero yo limpiar no. Los baños, eso yo no. No, yo no sé hacer páginas web, así que no. ¿No? Como que las personas que realmente están al pie del cañón en Guru Yoga hacen lo que sea y aprenden cualquier cosa, ¿sí? Por supuesto, siempre hablamos de las habilidades y vamos a estar ubicados en nuestros lugares de habilidad y demás, pero tenemos que tener una disposición de hacer lo que haga falta. ¿Me siguen? Y otra cosa que es muy importante, otro asterisco para abajo, es que no hagamos promesas al lama que no vamos a cumplir después, porque es re jorobado. Ese sí que es un karma heavy, ¿sí? Cada vez que nosotros hablamos en vano, que es decir voy a hacer algo y no lo hago, eso es hablar en vano, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Después tengo depresión, tengo baja autoestima, los proyectos no me salen. Imagínense si hago eso mismo con el lama. No, voy a hacer esto, esto, esto y esto y no hago nada de todo eso. Entonces, sí, mutis, sí, mutis, mejor mutis. Y, viste, lo que decís que vas a hacer, te rompes el lomo para hacerlo. Después, por ahí no podemos. Bueno, lama, no pude hacerlo. Realmente traté de armar la página web y no hay con qué darle. ¿Viste? Soy un queso en esto y logré hasta acá, pero necesito ayuda, lo que fuera, ¿se entiende? Pero nunca ir diciendo voy a hacer esto, esto, esto y esto, porque vos decís, si yo digo voy a hacer esto, esto y esto, es como que tomé la posesión de un set de brazos. Digo, bueno, yo voy a ocuparme de este brazo y este brazo. Entonces, dejo a otras personas que no pueden ocuparse de esos brazos porque yo dije que lo iba a hacer, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos brazos quedan, como se dice, vacantes. Porque otros no se pueden ocupar porque yo dije que me iba a ocupar, pero yo no me ocupé. Y queda toda esa parte del proyecto, del mandala, desocupado. Mejor no decir nada, no ocuparme de esa área que no voy a cumplir. ¿Sí? Lo que hacemos, mi forma de actuar, es bueno, es que las palabras se cumplan y no estar esperando que me digan, bueno, ahora Carola anda a hacer esto, y anda ahora a hacer esto, no esperar nada. Empezás a pensar, bueno, ¿por dónde viene la cosa? Bueno, viene por acá. Bueno, entonces tengo que ir por este lado. Bueno, entonces tengo que llevarlo más para allá. Y entonces, ¿me siguen? Como que vos te pones creativo, porque sos, es una participación. Guru Yoga, vos sos interdependiente con tu guru. Acá hay una participación, ¿sí? Hay una relación de dos personas. Entonces, participás, inventás, creás, ¿sí? Todo lo dedicás a esa persona, que es el objeto más elevado en tu vida. Y acá tienen un ¿cómo se dice? Un chocolatín para terminar. No, para terminar va a ser la meditación, ese es otro chocolatín. Que son las trampas del Guru Yoga. Lama Maru tuvo la bondad de darnos trampas en las que podemos caer con respecto al Guru Yoga. Básicamente no tenemos ni idea cómo actuar hacia el gurú, hasta que no recibimos unas, ¿viste? Hasta que no recibimos unas instrucciones mucho más adelante, no tenemos la menor idea cómo actuar hacia el gurú, ni tenemos idea cómo el gurú tiene que actuar hacia nosotros. Estamos como en Pampa y la Vía, ¿sí? Estamos perdidos. Pero acá les vamos a dar, a través del precioso Lama Marut, unas instrucciones. Vamos a ver qué no es el gurú, ¿ok? El gurú no es tu psicólogo ni tu psiquiatra, número uno. No están ahí para solucionarte los problemas ni para estar focalizado en tus problemas. ¿El guru está para qué? ¿Para enseñarte qué? Dharma. El guru te enseña Dharma, ¿ok? Y vos después, con lo que aprendiste, tenés que solucionar tus problemas. No está ahí para que, ¿viste? Le escribas todo el día y le estés preguntando todo el día, ¿qué hago con esta persona? ¿Qué hago con aquella persona? Cuando estás bloqueado, cuando estás trabado en algo que le diste y le diste y le diste con lo que vos estudiaste, lo aplicaste y estás trabado, vas y le robás de su precioso tiempo. Es como si fueras a hablar con el Papa. O sea, entiéndanlo de esa manera. Pónganlo como en esa categoría. Vas a hablar con el Papa. Ay, no, papá, le mandas mails. Ah, porque... ¿No? ¿Entienden? No. Irías a la audiencia y cuando llegas te quedas mudo. Si realmente pudiéramos sacar la etiqueta de ordinario o de un poquito mejor que yo y pudiéramos poner la otra etiqueta, sería extraordinario. Entonces, nos enseña, aplicamos las enseñanzas. Si estamos bloqueados, vamos, estoy bloqueado. ¿Qué hago? ¿No? Ahí recibimos consejos personales que son tan preciosos. Después, no son ni tu madre ni tu padre. Muchas veces nos encontramos tratando de agradar al gurú para que nos alabe, para que nos, como, ¿viste? Mira mamá lo que hice, o mira papá lo que hice, ¿no? Tratando de que estén orgullosos de nosotros, para que nuestro ego suba un poquito más. Ese no es el rol del gurú, ¿ok? Acuérdense que el gurú te va a destruir el ego, o sea que vos vas mira lo que hice y te da con un gano. Porque, ¿qué pasa cuando los ponemos en ese lugar? Suponete que no hacen muy bien, Carolita, muy bien, te felicito, qué linda nena que sos, ¿sí? No hace eso. Entonces, ¿qué hago? Me enojo, me rebelo y empiezo a hablar mal de mi lama. ¿Sí? Y lo empiezo a... pum, pum, pum, pum, pum. O sea, no es ni mi psicólogo ni mi psiquiatra y no es ni mi mamá ni mi papá. No es mi amante. Acá es cuando tratamos de ser como los mejores, ¿vieron? Como que nos prefiere sobre todos los demás. ¿Me entienden? Como nuestra pareja nos tiene que preferir sobre todos los demás, Dios quiera que sí. Pero el lama no. El lama, si lo viéramos como un verdadero Buda, veríamos que está en estado de total ecuanimidad, ¿o no? Ama a todos por igual. Es Jesús que entra ahora acá y nos mira a todos y nos ama a todos por igual. No te prefiere a vos sobre los demás, ¿no? Bueno. Chogyam Trungpa Rinpoche, ¿lo conocen? El que fundó Naropa University, un maestro extraordinario. Habla de la metáfora de una ola que va y viene por la playa. Esto de creer que el guru es como una pareja, ¿no? Que es como una ola que va y viene. Entonces, vos como que corres tratando de conseguir algo del gurú, por ejemplo, no sé, quiero que me inicie en tantra, y entonces no lo lográs, entonces volvés para atrás y empezás a ver de qué manera podés manipular la situación, y entonces voy a hacer esto para lograr esto, y voy a hacer esto, y empezás con todo el ego, empiezas a hacer todo tipo de maquinarias y mecanismos y vas de vuelta. Y entonces no lo lográs, y volvés, ¿no? Guru no es tu sirviente ni tu empleado. Acá hay una gran confusión que puede suceder con cuando nuestro guru, nuestro maestro de yoga, por ejemplo, pagás lo que sea que se paga una clase, vas a la clase, bueno, y ahora yo te pagué, así que enséñame todas las enseñanzas más elevadas, esotéricas de la India, porque yo te pagué la clase. ¿Entendés? O yo di mi tiempo, yo te hice la página web, así que ahora enséñame todas las, ¿no? Eso es el ego manipulando. El guru no está ahí en una transacción comercial. No es alguien que vos vas a ver, le pagás la cita, ¿sí? Y te soluciona los problemas, o le pagás la cita y te enseña lo que vos querés que te enseñe. ¿Entienden? No hay una transacción. Tenemos que tener como esa idea de la persona que va a sembrar un campo, ¿no? Con trigo, con soja, con lo que sea, y no le hace un favor al campo. ¿Se entiende? Está sembrando el campo para él mismo, para comer. Pero no es que el campo le dice, por favor, sembrame. ¿Viste? El guru es igual. Es como una relación fuera de todas las otras que tenemos. No es ni mi mamá ni mi papá, no es ni mi psicólogo, no es mi sirviente, no es mi amante. ¿Entienden? Es una relación distinta. Tratamos todo el tiempo de meterla en alguno de esos lugares. ¿Se dan cuenta de esto? Todo el tiempo estamos tratando de meterla, encasillarla en alguna de estas cosas. Hay algunos textos antiguos que dicen, ve a tu guru como tu madre o tu padre o como tu amante, ¿sí? O como tu psicólogo, lo que sea. Pero una más. El guru no es tu asesor, ¿se dice? Consejero, tipo de negocios. ¿Voy a este trabajo o cambio para este otro trabajo? ¿Qué te parece que hago? Papa Francisco I... ¿Cambio para este trabajo de acá o voy para el otro? ¿O voy para el otro trabajo de allá, viste? No es tu consejero ni de trabajo ni es tu consejero de pareja, viste. ¿Voy con esta pareja o voy con aquel otro? ¿No? ¿Entienden? Está ahí para enseñar Dharma. Para enseñarte es como te enchufás al linaje, te enseña las enseñanzas que funcionan, te enseña el Lamrim, te enseña Tantra y vos después lo aplicás. Y solamente cuando estás trabado vas para recibir consejos personales. Pero si no, no. ¿Qué les estaba diciendo antes que les dije? Ahora vamos ahí. Con lo que en unas escrituras dicen que sí. Ah, que lo pongamos en estos lugares, ¿no? De papá, de mamá, de amante, de lo que fuera. Porque son lugares donde nosotros rápidamente... Porque Guru Yoga es amor. Guru Yoga es aprender a amar en otro nivel, ¿sí? Entonces, en estos otros niveles de pareja, de mamá, de papá, etcétera, tenemos como un cierto tipo de amor y es lo que conocemos. Entonces, lo ponemos ahí porque es lo que conocemos, pero después tenemos que elevar el amor. El amor en la relación, esta relación extraordinaria entre un guru y un discípulo, es un amor muy elevado. Es un amor que no tiene precio, es un amor que no se puede explicar. Está más allá de todas las palabras, porque está totalmente en el canal central. O sea, no entra, no podés describirlo. ¿Viste? No importa que pasen años, vidas, no importa. O sea, es un amor que sobrepasa todo, ¿sí? Entonces, pero como estamos, ¿viste? Desde el yo chiquitito, el pequeño yo, lo identificamos con el tipo de amor que el pequeño yo puede bancarse, que es este, un amor, viste, que yo te doy esto, vos me das esto, yo te pagué la sesión, ahora solucioname los problemas, yo hice esto, aconsejame qué trabajo hago, yo te aprobé la página web, ahora decime, iniciame en Tantra, yo hice, ¿me entienden? Estas transacciones. Ah, no me iniciaste acá, bueno, me enojo, me rebelo, empiezo a hablar mal de vos, voy a ver de qué manera, a ver si yo, además de hacerte la página web, también te pinto la casa por ahí, ahí me vas a empezar a iniciar. Empezamos con todas las cosas del pequeño yo, pero este es un amor del yo superior. Este es tu yo superior encontrándose con el lama, que es el yo superior, que representa, ¿no? Es el espejo de tu yo superior, el lama, ¿sí? Y enamorándose completamente y dándose cuenta que son uno. ¿Sí? Entonces, si buscamos cualquiera de estas cosas, que el lama tape cualquiera de estos agujeros, estamos fritos. Fritos, porque no va a ser ni la mamá, ni el papá, ni la pareja, ni el consejero, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni ninguna de esas cosas. Vamos a hacer una meditación. La primera, quédate un ratitín, ya terminamos. Porque ya terminamos con esta meditación, ya nos vamos. Vamos a hacer la meditación del lama. ¿Cómo hago luz para separar esta parte? Que es la primera que vamos a hacer en cada uno